disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Las 9:04 a.m, amigas, amigos, qué placer, qué alegría volver a estar con ustedes después de algunas lunas de ausencia, ciertamente. Pues que sí les extrañé muchísimo. Este espacio es un poco mi vida y cómo no, les extrañé, les he pensado, he planificado algunas otras cosas más para el programa, cómo no. Y en esa necesidad también de aprender un poco más, esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos por conocer un poquito más, también les cuento que tuve la oportunidad de igualmente educarme un poquito más en estos días, y eso siempre pues me llena de alegría. Espero que la salud de ustedes esté bien, porque sin salud pues no hacemos nada, y que esa energía que siempre acompaña a nuestro público esté permanentemente allí, que esa vocación de servicio a los demás, esa vocación de construir entre todas y todos un país mejor, pues siga intacto. Feliz de reencontrarme con mis compañeros, con mis compañeras. Un abrazo especialísimo a Andrés, mi compañero de cada mañana aquí en el programa, es aquel que está pilas, pendiente de todo lo que pues estamos haciendo, de lo que necesito, de la música, en fin, es un poco el que también nos adivina, digo yo, qué es lo que queremos en esos momentos en que estamos trabajando en vivo. Mil gracias, Andrés, le extrañé muchísimo, le quiero mucho, gente joven haciendo las cosas como tiene que ser, y pues mire, son muchas buenas razones para extrañar este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, pongamos algo de música, y al retorno yo quiero conversar con ustedes un poquito de algunos temas que, si bien es cierto, pues han sucedido en estos días anteriores, pero que no quisiera pasarlos pues inadvertidos acá en mi programa. Estoy hablando, por ejemplo, de la muerte de este grande de la literatura hispanoamericana, diría yo de la literatura universal. Me refiero a Gabriel García Márquez, ¿no? Uno de los enormes realmente de la literatura. Y miren ustedes, un escritor, un periodista, que muere realmente a los 87 años, pero ciertamente cuando era todavía muy joven, en el año 82, gana su premio Nobel de literatura con 100 años de soledad. Pues entonces, sí, realmente desaparece uno de los grandes escritores del siglo XX, y García Márquez pues fue el creador de obras clásicas como 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera. Bueno, pero de esto vamos a hablar y ampliar un poco más mientras tenemos este programa, y el día de mañana vamos a hablar mucho, mucho de Gabriel García Márquez y de su obra. Por cierto, hay un video con una entrevista a Gabriel García Márquez, dura más o menos una hora, en el cual pues se llama Macondo, ¿no? Y en este video, que es una entrevista directa a Gabriel García Márquez, él confiesa que realmente su obra cumbre para él, su obra íntima, realmente fue más bien El amor en los tiempos del cólera, y no 100 años de soledad, por el cual pues ganó el premio Nobel. Pero bueno, tenemos mucho que conversar sobre este grande de la literatura ecuatoriana. Para el día de hoy tenemos algunas entrevistas, entre ellas pues con Cristian Mazabanda. Él está el responsable del festival que precisamente por el Día Mundial de la Danza, la Compañía Nacional de Danza está planificando. Tenemos acción poética con jóvenes poetas, hombres y mujeres jóvenes, pues haciendo análisis de los diferentes tiempos de la poesía, leyendo poesía también, que es una delicia realmente. nos acompaña en música, este de los grandes, ¿no? Sandro, con temas. Este es un disco diferente. Es un disco llamado Clásico, donde podemos escuchar temas como Un cigarrillo, La lluvia y tú, ¿se acuerdan ustedes? También, pues, tenemos ahí Extraños en la noche, La sombra de tu sonrisa, temas realmente de primera clase. Y el grupo Quimera también nos acompaña con sus voces e instrumentación, con temas como Amar Amando, como El violín de Becho, que es una maravilla. ¿Y qué me dicen ustedes? El Pilawín, ¿no? Mujeres de nuestra América, en nuestros audios tenemos una entrevista del Centro Cultural Benjamín Carrión respecto a los pues centenarios. Los centenarios, es decir, estos escritores, pues que en el año 2014 se cumplen sus 100 años. Del 23 al 25 de abril, centenarios del 2014, un homenaje, una relectura, un diálogo sobre 7 escritores latinoamericanos nacidos en 1914. Bueno, también todo esto más adelante y algunas sorpresas más que durante el programa ustedes irán disfrutando. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa, una etapa más de esta su radio revista de 9 a 11 y 30 en la mañana. Les recuerdo, el 2220-966 ya está a su disposición. Empecemos, Andrés, el grupo Quimera, Amar Amando. Buenos días. Amar, amar sin que sea pecado. Era el grupo Quimera con este tema Amar Amando en la voz de la señora Patricia Ramírez. Bien, tengo en mis manos una carta desde la Cruz Roja Ecuatoriana. Esta es una carta en la que pues nos agradecen, nos felicitan por las diferentes campañas que desde este programa realizamos a favor de Cruz Roja Ecuatoriana. Yo diría que más bien no es una campaña a favor de Cruz Roja la que realizamos, es una campaña a favor de la solidaridad, es una campaña a favor del ser humano, es una campaña a favor de las y los compatriotas. Y entonces, pues solamente me queda decir a Diego Castellanos, que pues es gerente nacional de comunicación y relaciones públicas de Cruz Roja Ecuatoriana, que nosotros cumplimos con lo nuestro, que nosotros cumplimos con nuestro deber, con nuestro compromiso de estar cerca de ustedes. Y cómo no, estamos atentos a todas estas campañas de donaciones voluntarias de sangre. La última fue Otra Vida Depende de Ti. Y pues con muchísimo gusto nosotros estamos acá. Son campañas que nos motivan también, como les decía hace un momento, a la solidaridad, nos motivan realmente pues al trabajo comunitario, ¿no?, con nuestra sociedad. Entonces nos alegramos mucho porque sabemos que ha sido un excelente resultado obtenido pues en esta campaña a la cual apoyamos. Simplemente estamos acá, estamos a la orden, y pues cuando se tratan de estas campañas que tienen que ver, como les decía hace un momento, con el ser humano, campañas que tienen que ver con la solidaridad de nuestros compatriotas, pues lo hacemos con mucho gusto. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y miren ustedes, hace un momento yo les hablaba de esta entrevista que más tarde la tendremos respecto a Centenarios 2014. Es que América Latina entera, a lo largo de su historia, pues la verdad es que ha tenido seres humanos que han dado frutos en el campo de la literatura, pero realmente importantísimos. Y fíjense, ayer, 23 de abril, era el Día Internacional del Libro. Todo tiene que ver. Yo creo que los libros desde siempre tienen un lugar protagónico en la vida de los seres humanos. Y ahora hablábamos también de Gabriel García Márquez, de su muerte. Luego hablamos de Centenarios 2014. Todo está ligado una cosa con otra. Tengo en mis manos esta nota, esta reflexión de Juan Esteban Constain, y se llama Botellas al Mar. Esto también con referencia al Día Internacional del Libro. Como suelo decir, por estas fechas, ¿no?, especiales, creo que estas fechas especiales son fechas especiales todo el año, toda la vida. Y Botellas al Mar se titula. Los libros son también... Voy a ocupar mis lentejuelos, ¿cierto? Porque parece que ya llega una edad en la que necesitamos también como una ayuda, digo yo. Entonces, miren ustedes, hablábamos de que los libros son también botellas dejadas en el mar con un mensaje adentro. Lo son para el autor que los escribe y los libera como a un pájaro, sin saber luego a dónde irán. El milagro de todo libro se renueva así con cada lector que lo descifra. Por eso Ovidio empezó sus tristezas con el famoso lamento. Pequeño libro, irás a Roma, a donde no puede ir tu autor. Pobre de mí. Ve sin pompa, como solo puede hacerlo un hijo del exilio, con el traje de esos tiempos ruines. Ovidio, no sobra decirlo, es uno de los precursores de ese género literario por excelencia, el destierro. Y desde allá, desde un puerto a orilla del Mar Negro, escribía sus elegías, maldiciendo estar lejos, pero con un solo consuelo, que sus palabras sí podían llegar a donde él no. Que sus libros eran botellas en el agua. Envidio mi voz, escribió una vez Ortega y Gasset en un mensaje radial transmitido desde Madrid a Buenos Aires. La envidio porque está allá, con ustedes. Los libros son botellas dejadas en el mar con un mensaje porque su fuego va flotando hasta que alguna isla se la cruza. Y no solo lo son para sus autores, sino para sus lectores también, para quienes lo acogen y los atesoran y les dan vida, ¿o no? Y luego los dejan ir con sus marcas, con sus huellas. Cada libro de papel que puebla el mundo es la historia que contiene, más la de todos los sueños en el tiempo. Cada libro, de alguna manera, es el retrato de Dorian Gray de sus lectores. Una vez en una librería de esas aquellas librerías de viejo en Bogotá, librerías de viejo se llaman, ¿cierto? Pues miren ustedes, en una de esas librerías de viejo entonces, pues todas las del mundo son el paraíso de ese fetichismo nostálgico y revelador. Compré un libro, nos dice Sebastián, y este libro era del siglo XIX, cuyo título ya era una promesa: Biblioteca de las Maravillas. ¡Qué belleza! Miren ustedes, esto había sido pues escrito en 1873. Era un tomo sobre el grabado de madera y al abrirlo había una inscripción y una firma, una con tinta sepia. Decía: pertenece a Manuel Bueno. Lo mejor es que abajo, muchos años después se nota, había otra mano irónica, puso: ya no. Y firmó: lo compré para seguir la tradición. Hay un tomo de la historia de la Revolución Francesa de Thiers, que tiene una especie de autorretrato suyo con boina. Y en la esquina de alguna página se lee su docta opinión de poeta: ¡ah, pendejos! Antes había la hermosa tradición de los ex libris, los sellos que daban fe de la procedencia de un libro. Su domicilio, como la medalla que llevan los perros perdidos para recordarse a su dueño. El mío favorito, el de Greta Garbo. Es ella misma, mirando hacia arriba con sus ojos cerrados de enormes pestañas, en una versión perfecta de la ilustración de Einar Nerman, o el ex libris de Lewis Carroll. Un lector escéptico, casi dormido, con un libro en la mano y al lado un búho, más escéptico aún. Números telefónicos, sumas, cuentas pendientes, amores, insectos, periódicos, billetes, loterías, flores secas, pues los libros son cofres por entre los que se va la vida y se salva. Por eso son tan importantes las dedicatorias, porque los libros no son sólo de quienes los escriben, sino también y sobre todo de quienes los leen. Que quede el rastro de esta antorcha que va pasando de mano en mano. ¡Qué bonito! Sí, ciertamente, yo creo que los libros son buenos amigos nuestros. Y como buenos amigos que son, o los consideramos, deberían estar un poquito más cerca de nosotros. Un cigarrillo, la lluvia y tú, en la voz de Sandro. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel. Me vuelvo loco. La posesión del momento. Ya se olvidó del invierno, que a la ventana se asoma, buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde el cristal. ¡Qué locura! Queja imposible de invocación. A la luna. La melodía salvaje que está inventando la noche se detiene en nuestro instante con un cálido reproche. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel. Ay, me vuelvo loco. Cuando se acuerde la aurora de arrebatarnos los sueños, serán pétalos de otoño que nunca podrán barrernos. Un cigarrillo, la lluvia me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna. Tengo en mis manos la revista Casa Palabras, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es el número 8. Y cada vez, por supuesto, va de menos a más, ¿no? Realmente muy creativa, realmente mejor casa, mejor libro, ¿cierto? Y esa es la realidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta revista podemos dar lectura a algunas notas, algunos trabajos realmente de diferentes escritores, de diferentes poetas, y también leer realmente referencias de muchos de ellos. En lo particular me ha alegrado mucho mirar una foto de una querida amiga y, por supuesto, una terrible poeta. Me estoy refiriendo a Violeta Luna. Y Antonio Correa Lozada, precisamente, pues hace un análisis de este libro, Estos bosques interiores, de Violeta Luna. Acá tenemos un paisaje, un poema que se titula Paisaje, y digo yo, podemos utilizar también, es un paisaje trazado con palabras. Y dice lo siguiente: atraviesan el bosque despreocupadamente, se mojan con las cuerdas del invierno, llenudan en su cuello el betisquero, bufanda de granizo, arisca y dolorosa, alegres y chorreantes van cantando, y el agua los corona, les pone astillas líquidas, sombreros de hojarrasca y hierbabuena, y atraviesan el bosque, bebiéndose rubíes y amapolas, tragando crisantemos derretidos, mordiendo cascaritas de cipreses. La lluvia los envuelve, los cubre, los abraza. Los lava como a duendes, como a piedras voluptuosas, y así de divertidos, de puros y anódinos, atraviesan el bosque despreocupadamente los jilgueros. Paisaje, este es un poema que está dentro del libro Los bosques interiores de Violeta Luna. La revista Casa Palabras, una revista pues cultural donde usted tiene mucho que leer. William Burroughs, centenario de su nacimiento. Adiós a José Emiliano Pacheco, Ecuador en la Feria del Libro de Cuba. Metal y poesía, la simbiosis alucinada, el erotismo onírico de Tatiana Loy y los 100 años de Octavio Paz, el joven poeta bárbaro. Miren, mucho que leer. Revista Casa Palabras es una revista que no tiene costo, simplemente usted puede acercarse a nuestra casa y pues recibir una de ellas. Estamos cumpliendo 70 años... Estamos prendiendo otra vez esa llama incesante y transversal que se bifurca por todos los rincones del saber humano, por todas las expresiones de los pueblos, la cultura que nos identifica y nos integra, la forma que tenemos de amar, de respetar la memoria de nuestros héroes y heroínas, de honrar nuestras luchas de liberación del siglo XIX como un patrimonio cultural, de multiplicar el pensamiento de Espejo, de Mejía, de Montalvo, de Alfaro, de Peralta. La forma como estamos recogiendo este pensamiento, la forma como nos insertamos en la revolución, la manera que tenemos de descubrir y asimilar nuestra propia identidad, la actividad que desplegamos para enfrentar las burdas expresiones neocoloniales del imperio y la defensa de nuestra soberanía. Esa cultura que se expresa en la calle, en el barrio, en la comunidad, esa inteligencia que anda suelta, como un viento bueno, esa inteligencia que se vuelve contagiosa y nos alerta ante el enemigo y nos solidariza con el hermano y nos llena de lealtad con el amigo, porque toda lucha de liberación es un patrimonio cultural. Después de un momento, amigas, amigos, seguiremos compartiendo con ustedes estos 70 años de cultura en los que, en esta nota, en los que nuestro presidente Raúl Pérez Torres, pues también da su punto de vista sobre el significado realmente de la existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana alrededor de estos 70 años. Nos vamos a una pausa, Andrés. Regresamos con música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Quiere los mejores libros con los mejores precios? Venga a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta el 25 de abril todos los libros tienen el 50% de descuento. 23 de abril, Día del Libro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca, en Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo, viernes y sábados, 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Fin de espacio de cuñas promocionales. Juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, hora de Ecuador. Ya está con nosotros Cristian Mazabanda. Y pues él nos acompaña, ahora viene de vocero de la Compañía Nacional de Danza. Cristian, pues es un bailarín profesional, también es dramaturgo, ¿cierto? Así es. Y miren ustedes, quisiera que nos cuente, Cristian, hay la celebración por el Día Mundial de la Danza, y esta es una celebración a nivel mundial realmente, el Día de la Danza a nivel mundial se celebra ya desde hace algunos años por una iniciativa realmente de la UNESCO, entiendo. Así es. Y es una iniciativa del CID, de la UNESCO, y desde 1982, ya el 29 de abril, pues está destacado realmente para que se celebre en todo el mundo el Día de la Danza. Bienvenido, Cristian. ¿Qué va a hacer la Compañía Nacional de Danza del Ecuador para esta celebración? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Beatriz, y buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Quiero agradecerte por el espacio que nos brindas a nosotros como Compañía Nacional de Danza y mediante esta institución queremos juntar a todos los que nos dedicamos a este bello arte como es la danza en nuestro país. Efectivamente, desde 1982 se viene realizando por la Comisión Interamericana de Danza de la UNESCO. Se ha decidido tomar como fecha el 29 de abril de cada año para celebrar el Día Mundial de la Danza. ¿Por qué el día 29 de abril? Porque se conmemora el natalicio de Jean Nauert, que fue un maestro francés que dio un paso muy importante en el desarrollo dancístico a nivel mundial. Entonces, a partir de ese año se viene desarrollando cada año, el 29 de abril, diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Danza. Qué interesante. Bueno, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador sabemos que es una de las compañías pues más solventes, digámoslo así, con una historia increíble acá en nuestro país y fuera de él. Uh-huh. Han estado muchas ocasiones fuera de las del fronteras. Ecuador. Y la verdad es que salir del Ecuador y presentar un trabajo artístico fuera de él, pues es convertirse inmediatamente en embajadores de la cultura nuestra. Así es. Hace 37 años la Compañía Nacional de Danza del Ecuador viene realizando esta actividad que nuestra misión es como llevar al escenario o brindar al espectador o a la comunidad obras de danza contemporánea que permitan tener un acercamiento, un vínculo entre las mismas personas de este medio, como también generar obras donde el espectador pueda ir a apreciar diversas manifestaciones culturales, en especial la danza contemporánea, a la que nos dedicamos nosotros. Cristian, te veo bastante joven. ¿Desde qué edad estás en la danza? Bueno, yo empecé a los 14 años y mi carrera profesional lo llevo desde hace 10 años, es decir, ahora, actualmente tengo 30 años, pero a los 20 años empecé ya mi carrera profesional. También tuve la oportunidad de viajar al extranjero para poderme especializar y también bailar y tener un poco de mayor experiencia en lo que es esta carrera de la danza. ¿Dónde te iniciaste artísticamente? Yo soy de la provincia del Tungurahua. ¿Ya? Empecé en Ambato, en mi colegio, ¿no?, teniendo actividad dancística. Posteriormente vengo a la ciudad de Quito para pertenecer al elenco de bailarines de la Fundación Cultural Humanizarte, con la que trabajé por 3 años. Y luego tuve la oportunidad de empezar a estudiar en la Escuela Metropolitana de Danza para luego también ser miembro del Ballet Nacional de Ecuador, actualmente en aquella época Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y luego viajé a la Ciudad de México, en la que estuve radicado por 5 años. Ahí realicé una licenciatura en danza contemporánea y también participé y colaboré como bailarín de elenco de algunas compañías allá. Hay muchos de nuestros compatriotas, muchas en el campo de la danza, de la música, en diferentes manifestaciones artísticas que no se encuentran acá en el país. Y pues no es que no los, no los recordemos, pero sabemos muy poco de ellos. Uh-huh. Es el caso, tuve la oportunidad hace un mes y algo de darme un abrazo con Arturo Garrido, por ejemplo. El maestro Arturo Garrido está en México. Él vive en México, ¿verdad? Ajá. Y hace muchos años, digamos que 20 años o algo así, tuvimos la oportunidad de verle en acción a Arturo aquí, pues en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, con producciones maravillosas, ¿no? Uh-huh. Él se fue y ya se quedó allá, ¿verdad? Sí, mucha gente ecuatoriana, como es a nivel mundial, nos vamos a retroalimentar en otros países, a sumar experiencias a esta carrera, ¿no? Y muchas veces, algunos deciden continuar su carrera en el exterior, otros volvemos, o siempre hay como esa conexión constante con nuestro país, también como para que haya un intercambio, para que haya una suma de experiencias, para que haya también una retroalimentación. Entonces siempre va a haber como este desarrollo artístico fuera, este aprendizaje de mucha gente que va a especializarse afuera y regresa a su país para alimentar también el proceso danzístico. Tú has estado en algunas compañías, uh-huh, de danza, has viajado. regresas ahora. ¿Cuál es tu lectura del movimiento dancístico ecuatoriano? Cuando yo empezaba, se usaba mucho un discurso de que en Ecuador no había procesos dancísticos, que en Ecuador no hay escuela, no hay bailarines, ¿no? Si bien es cierto que no hay una institución dedicada a la formación de bailarines, pero eso no quiere decir que no haya talento, que no haya gente interesada, que no haya bailarines. Al contrario, yo siento a Ecuador como un terreno muy virgen en el que se podría cimentar muchas cosas que a futuro pueden dar grandes resultados. Y aún así ya tenemos, como es el caso de muchos maestros que vienen realizando ya una labor artística durante años, ¿no? Como es el mismo caso del maestro Arturo, Rubén Guarderas, María Luisa González, el maestro Wilson Pico, que son como los semilleros de la danza aquí en el país, y hoy se ven ya frutos también. Y al mismo tiempo también hay un movimiento independiente en el país muy muy importante, y también jóvenes que han salido fuera, han salido a especializarse y ahora tienen ya sus proyectos independientes, y eso es muy bonito, y es muy también de aplaudir, porque pese a los medios que en nuestro país es difícil contarlos, se hace actividad. Es decir, en Ecuador hay una actividad dancística muy importante actualmente, y para eso nos hemos sumado, para celebrar eso, para celebrar y para juntos hermanarnos, tomarnos las manos y gritar que viva la danza, porque es nuestra fiesta mayor. Qué bien, esta mañana, amigas, amigos, está conversando acá en nuestro programa Cristian Mazabanda, pues este bailarín profesional con gran trayectoria también, con mucha... con mucha experiencia dentro y fuera del país, y pues con él comentando de esta celebración por el Día Mundial de la Danza. ¡Viva la danza! ¡Vivamos la danza! Y miren ustedes, el Ministerio de Cultura, Patrimonio, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, para conmemorar el Día Mundial de la Danza, entonces ha preparado algunas sorpresas con la presentación del evento ¡Viva la Danza!, y se llevará a cabo el 25-26 de abril. Entonces quisiéramos, Cristian, que nos cuenten quiénes van a participar, dónde va a ser este festival. Pues es entrada libre, hay que pagar un costo. Cuéntanos un poquito más de este festival. Listo, tomando como pretexto nuestra fiesta mayor, el Día Internacional de la Danza, la Compañía Nacional de Danza, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha realizado una actividad muy importante en la que sumaremos a más de 150 bailarines, más de compañías independientes, compañías profesionales que están involucradas en este quehacer dancístico, para celebrar esta fecha muy importante para nosotros. El evento lo hemos denominado Que Viva la Danza, Vivamos la Danza, y vamos a tener dos fechas para celebrar este día. El día viernes 25 de abril, aquí en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La programación arranca a las 5 de la tarde con una exposición de fotografía, una exposición de ropa, de danza, la cual lo hemos denominado Expo Danza, y está abierta al público, y la entrada es completamente gratuita. Posteriormente, a las 6:30, en el escenario del Teatro Nacional, se llevará a cabo una presentación de muestras, creaciones coreográficas. Aquí participará la Compañía Nacional de Danza del Ecuador con la coreografía El Carnaval de los Animales, de un coreógrafo francés llamado Gervais Maigret. También tenemos la participación del Instituto Nacional de Danza con la coreografía Contraviento y Halo de Lunática Tristeza, del Ballet Juvenil Guadalupe Chávez. Entonces, este día estaremos compartiendo tres compañías, tres creaciones coreográficas, y también Expo Danza y muestra de fotografía, exposición de libros, ropa de danza. Y para continuar con nuestra fiesta, el día sábado 26 de abril, desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza, ubicado en la Río Coca y París, tendremos una serie de actividades también. Empezamos a las 10 de la mañana con unas clases magistrales dictadas para bailarines independientes, estudiantes de danza, bailarines profesionales, por maestros reconocidos a nivel nacional e internacional. Hay también, bueno, habrán conversatorios también. Así es. Pues videos igualmente. Muestra de videos, una película de danza contemporánea que se publicará en el teatro a las 2 de la tarde. Habrán conversatorios, habrán exposiciones igual de fotografía, ropa de danza. Y también abrimos una convocatoria a nivel nacional. Y entonces hemos tenido una respuesta muy favorable para esto. Más de 30 grupos estarán con nosotros compartiendo y lo vamos a desarrollar en dos bloques de presentaciones. El uno se llevará a cabo a las 12 del día en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza y el siguiente a las 6 de la tarde. ¡Qué bien! Miren ustedes, es toda una celebración, ciertamente. Dentro de esto hay mucho esfuerzo. Pues estamos viendo en papel, y claro, el papel aguanta todo, ¿no? Pero el trabajo ese es el duro, el difícil. Y acá hay una gran voluntad, pues conocemos de toda la vida la maestra María Luisa, una enamorada, además una de las grandes maestras que tiene Ecuador también. Por cierto, un abrazo para María Luisa González. Desde este programa, todas y todos invitados, amigas, amigos, esta celebración realmente importante por el Día Mundial de la Danza. ¡Viva la danza! ¡Vivamos la danza! 25 y 26 de abril, ya nos lo ha contado Cristian, pues esto se realizará, se presentará el día viernes 25 de abril a las 6:30, con entrada gratuita, libre. Venga con toda su familia. Muchas veces decimos, no vamos a estos espectáculos porque son muy caros. Lo decimos, muchas veces lo decimos. Tenemos tiempo todavía, conversemos con el vecino, llamemos a nuestro tío, a nuestra tía, invitemos a todo el barrio, vengamos a celebrar el Día Mundial de la Danza. Recuerden, viernes 25 de abril a las 18:30, con entrada libre, y esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de esto, igualmente el día sábado, habrán conversatorios, clases magistrales y videodanza. Mil gracias a Cristian Mazabanda de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y felicitaciones, maestro, también. Un placer que esté acá en nuestro programa. Gracias a ti por darnos esta oportunidad y también por ser una portadora de nuestro quehacer dancístico a nivel nacional. Con muchísima alegría, con muchísima alegría, y compartiendo realmente la, ¿qué diría?, esa intención, ¿no?, esa esencia que tienen ustedes para hacer el arte que hacen. Pues los invitamos, gracias. Vamos a compartir juntos el Día Nacional de la Danza, el Día Mundial de la Danza. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Amigas y amigos, cordialmente invitados, tenemos pachanga para el viernes. El Teatro Nacional se viste de fiesta y el día sábado también en la Compañía Nacional de Danza es que se celebra el Día Mundial de la Danza. En 10 minutos más ya serán las 10 de la mañana. ¿Qué tal si escuchamos el violín de Becho? ¿Sí? Ah, ya habíamos escuchado, claro que sí. Bueno, el Pilawin. Todavía la provincia del Tungurahua. Ah, muy bien, todavía nos acompaña Cristian y precisamente te iba a decir eso. Claro que sí. Pilawin es un personaje, ¿cierto? Así es. Pilawin es una parroquia rural de la zona de la provincia del Tungurahua. Sí, y miren ustedes, personaje. Ahora ya vamos a escuchar, es un personaje, diría yo, tan importante, con tanto peso, ¿no?, cultural. Yo creo que en él se conjugan un montón de elementos precisamente del ser humano, en su cotidianidad. Una analogía como, ¿no?, él sería el chulla quiteño, algo parecido. Así es, en la provincia del Tungurahua es como que habláramos del chulla quiteño, ciertamente. Ajá. Sin olvidar también el Taita Salasaca, de la misma provincia. ¿Cómo no? Orgullosamente, entonces, tungurahuense. Así es. Cristian, te invito a que escuchemos juntos, entonces, el grupo Quimera interpreta el Pilawin. Pobre Pilawin, cargando costal, sumido en dolor, llorando tu mal tendrás que vivir. Es que mi patrón, a pobre mujer, Anaquito dio y se la llevó con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilawin, con tu soledad? ¿Qué será de ti, pobre Pilawin, con tu soledad? Sembrando maíz también de peón tendrás que vivir y le de dejar. No le le de rogar, tendrá que venir, no le de rogar, me le digo ser como el Señor juez. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, y quiero comentarles, tengo en mis manos pases de cortesía, precisamente, pases de cortesía para asistir a, Vivamos la Danza, celebrando el Día Internacional de la Danza. Entonces, la maestra María Luisa González ha tenido la gentileza de hacernos llegar estas invitaciones y solamente... Por favor, llámenos y nosotros registramos sus nombres, pasan a retirarlo. Tenemos 8 pases de cortesía, así es que están aquí, 25 y 26 de abril, celebrando el Día Internacional de la Danza. Es una muestra colectiva de danza contemporánea, una exposición fotográfica de danza y artes escénicas, pues esto con una entrada libre, gratuitamente en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 minutos más y ya las 10 de la mañana. Hace un momento teníamos fuera de micrófonos una conversación con la Fundación Poder, con algunos de sus integrantes, y pues nos hablan de que quieren hacer una campaña que podría llegar a la denuncia sobre situaciones de vulnerabilidad de migrantes al retorno del país. Y entonces, el día lunes vamos a recibirlos acá en el programa para conversar con ellos de qué se trata esta denuncia que quieren hacer. Invitan, nos dicen, a todas las personas migrantes en retorno al país para que por diversas circunstancias judiciales o extrajudiciales estén en peligro de perder sus patrimonios, ya sea por embargos, remates, juicios ejecutivos, etcétera, que se derivan de falta de pago a los créditos contraídos con instituciones financieras. Entonces, a estas personas se está invitando a que se sumen a esta campaña organizativa y denuncia sobre situación de vulnerabilidad por la que están pasando los migrantes

Martí pues hacía tanto su fama de subversivo que por muchos años también le fue negada la visa para Estados Unidos. Incluso hay que destacar que el presidente Bill Clinton es quien levantó esta prohibición contra Gabriel García, luego de declararse también admirador y de hecho un lector del libro Cien Años de Soledad, así mismo que hablábamos antes de este. En su discurso por el recibimiento del premio Nobel García Márquez deja muy en claro esas ideas. Así que eran, ¿qué? ¿Subversivas? ¿O utópicas? ¿Quiméricas? ¿Qué opina usted? Escuchen. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En su discurso pudo decir muchas cosas para pensar. ¿Está usted de acuerdo? Piénselo, convérselo. Pero sigamos hablando de él. En la gran dimensión de su ser, de Gabriel García, era más que un crítico transformador del mundo. Era un ejemplar periodista, de hecho. Así que su literatura, que en sus palabras, no tenía una línea que no haya sido inspirada en la realidad. Tenía más bien esa idea de mostrar a sí mismo lo irreal o extraño como algo más cotidiano y común. Ajá. ¿Saben esto cómo se llamaba? El realismo mágico, el típico realismo mágico de García Márquez. Que junto con Miguel Ángel Asturias son los máximos exponentes, de hecho. Claro. Su narrativa, su poesía, siempre fue de todo el mundo. Uno de los fragmentos más hermosos y que me impactó la primera vez que leí su novela Entre el amor y los demonios es el siguiente. Cuando terminó, Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormenta. Siempre estoy así, dijo él, y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que que cuando comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como solo Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que Sierva María se había dormido. Pero estaba despierta, fijos en él sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar: ¿y ahora? Ahora nada, dijo él. Me basta con que lo sepas. No pudo seguir. Llorando en silencio, pasó su brazo por debajo de la cabeza de ella para que la sirviera de almohada. Y ella se enroscó en su costado. Permanecieron así, sin dormir, sin hablar, hasta que empezaron a cantar los gallos y él tuvo que apurarse para llegar a tiempo a la misa de 5. ¡Wow! Hay que ser realmente apasionado para escribir algo así. Y es que, ¿cuántas veces, de hecho, cuántos amantes, cuántos no sintieron o sentimos, de hecho, ese alivio de la confesión más fatal de todos? No la de ese amor correspondido o no correspondido, que es o no es, simplemente del amor remediable. Claro, porque él era un hombre excepcional, que un año después de que le diagnosticaron cáncer linfático, declara que teme no terminar sus memorias y 2 libros de cuentos. Así que espació las visitas de sus amigos, desconectó el teléfono y canceló sus viajes y otros compromisos para escribir de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Más adelante, decía, ya sin medicinas de ninguna clase, mis relaciones con los médicos se redujeron a controles anuales y a una dieta sencilla. Mientras tanto, regresé al periodismo, volví a mi vicio favorito de la música y me puse al día en mis lecturas atrasadas. Su vicio era la música. Yo creo que en esta parte hay que notar algo muy importante, que generalmente nosotros andamos con ese temor a la muerte. Gabriel García Márquez aquí llegó a compaginar con ella y quizás estas lecturas atrasadas se las contaba la misma muerte. Y es alguien que aprendió a convivir y a tenerla no de frente, sino de lado. Claro, a mí lo que me llamó la atención era que, en los últimos días de su vida, muchos pensaríamos, bueno, se dedica a pasar con su familia, a disfrutar quizá esos pequeños momentos, a solucionar conflictos, pero no. Él se dedica a leer y a escribir, a dejar su gran legado para nosotros, y sobre todo a disfrutar de su gran vicio, como decía, la música. Anécdotas de Carlos Fuentes, este gran escritor, y también el poeta Raúl Rivera, cuentan que se lo escuchaba cantar en reuniones de amigos, que era una experiencia fenomenal escucharlo cantar. Imagínese usted a García Márquez cantando. Gustaba de todo tipo de música, y como buen colombiano, su gusto también iba por los vallenatos. ¡Ay, hombre! Usted no lo crea. Y una vez le preguntan a él, ¿qué es 100 años de soledad? Y él acuñó una frase que luego se volvería muy famosa. Dice, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 450 páginas. Realmente eso, lo que hice yo con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato. ¿Qué les parece? Ay, hombre, olvidarle es imposible. Sí, en un fragmento de Diatriba de amor contra un hombre sentado, se encuentra también esta gran pasión del escritor por la música, por diversos géneros, muy variados. Cuenta, y en música, ni hablar. Me sacaste cruda de los acordeones vallenatos, de los merengues de Santo Domingo, de las plenas de Puerto Rico que tronaban en las noches de la marisma. Y me diste a probar el veneno de Bach, de Beethoven, de Brahms, de Bartók, y claro, de los Beatles, las 5 veces sin las cuales ya no pude seguir viviendo. Me hiciste entender lo que dijo Debussy, que lo más difícil de tocar el piano es hacer olvidar que tiene martillos. O lo que dijo Stravinsky, que Vivaldi compuso el mismo concierto 500 veces. Realmente ahí notamos bastante esta humildad del escritor, que generalmente nosotros asociamos también esta, y somos de hecho hasta muy selectivos en lo que leemos y en lo que escuchamos. vemos aquí cómo uno puede adoptar y aprender de todo tipo de música, de todo tipo de libro, de todo tipo de género. Así es que García Márquez escuchaba tanto música antigua como experimental. Por ejemplo, canciones rancheras, boleros, mambo y otros géneros populares, además del vallenato, como ya hablamos. Alguía, que nunca había entendido cómo una persona que quiera ser culta no tenga la música como uno de los elementos más importantes de su formación. Siendo uno de los ejes fundamentales, una de las bellas artes. En su cuento Ladrón de Sábado, podríamos extraer una suerte de epitafio para el escritor, que amaba la música. El ladrón no lo piensa mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no puede vivir. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. También como Nietzsche decía, sin música la vida sería un error, ¿no? Y este autor, como dijimos, también fue uno de esos compatriotas que uno quisiera tener. Por esto, Lisandro Mesa hace en 1980 una canción llamada Canción para una muerte anunciada, que nos suena a ese libro, Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Escúchela y disfrútela. De un río caudaloso donde una historia de amor estremeció a quienes lo habitan, conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario, fueron sus protagonistas. Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, pero como es el gran gallo, se la contó a todo el mundo. Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo, para que nada quede oculto. Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo, para que nada quede oculto ahí. Era una chica muy bella, Santiago, su amor le entregó. Era una chica muy bella, Santiago, su amor le entregó. Y no se casó con ella, el mal allí comenzó. Y no se casó con ella, el mal allí comenzó. El mal allí comenzó. Santiago, te van a matar. El mal allí comenzó. Santiago, te van a matar. Por la belleza de Ángela se enamoró. El que no sabe, para mí está vendado. De la noche a la mañana la boda se realizó. Llegó el obispo, lo colmó de bendiciones. La banda se jaló un corro con platillos y maracas. Llega al pueblo la alegría. Pero Bayardo por la noche, cuando fue a buscar la luna, esa miel no tenía. Pero Bayardo por la noche, cuando fue a buscar la luna, esta miel no tenía. Ay. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Si lo acechaba la muerte, Santiago, te van a matar. Y lo acechaba la muerte, Santiago, matar. Te van a matar, Santiago. Te van a matar, Santiago. Te van a matar. Hermanos vicarios en casa de Joaquín de Armenta juraron se vengarían con la burla cometida por Santiago hasta no derramar su sangre, ellos no descansarían. A Magangué encargaron los cuchillos, marcacol y tres canales por allá. Por esos tiempos los llamaban mataburro. Como no decía la madre, a Santiago te mataron por un miserable apuro. Como no decía la madre, ay Santiago te mataron por un miserable apuro. Ay. Cuando se mueren los perros, también se acaban las pulgas. Cuando se mueren los perros, también se acaban las pulgas. Así lo gritaba el pueblo, que dicha, se acabaron las pulgas. Así lo gritaba el pueblo, se acabaron las pulgas. Te van a matar, Santiago Nazar. Te van a matar. En la hora de tu muerte te abandonaron tus mejores amigos. Te van a matar. Cristo Bedoya. Te van a matar. El coronel Aponte. María Alejandrina Cervantes, donde tomabas tinto todos los días. Divina Flor, Plácida Linero. Quienes te dijeron, Santiago, no, y lo matan. Guau, wow, con alegría. Así debemos recordar a este ilustre de las letras. Y así lo estamos haciendo, de hecho, en nuestro segmento Verso Libre. Como nuestro vicio es la poesía, tenemos aquí uno de los sonetos bautizados, sin título, que junto con el soneto matinal a una colegial ingrávida, son los últimos poemas de García Márquez. Publicó en los diarios capitalinos y en cualquier otro periódico de la tierra. Sin título dice así. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa el surtidor florece su alegría. Si alguien llama a tu puerta y todavía te queda tiempo para ser hermosa, si aún existe la arteria de la rosa para tomarle el pulso a la poesía. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor de la alegría, si aún la vida es verdad y el beso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Ahora vamos a seguir abriendo puertas con el gran legado de García Márquez y con sus 13 líneas para vivir. ¿Las han escuchado? Pues ahora se enteran de ellas. 13 líneas para vivir. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo, nos dice la primera. La segunda, ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Tres, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Cuatro, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Cinco, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca la podrás tener. 6. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. 7. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo.

extraños son los que se miran. Dos extraños son los que suspiran. Somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán sin reproche, y no se sentirán extraños nunca más. Mañana con 35 minutos ya, 10 de la mañana con 35 minutos, esta es hora de Ecuador. Les quiero compartir algo, este es un fragmento de una carta que escribiera Matilde Urrutia. ¿Recuerdan ustedes quién es Matilde Urrutia? ¿Quién fue Matilde Urrutia? Bueno, Matilde Urrutia, amigas, amigos, fue la compañera de siempre, la compañera incondicional de Pablo Neruda. Y este fragmento ustedes pueden encontrar en el libro Mi vida junto a Pablo Neruda, de Matilde Urrutia. Somos juntos, somos lo que la pobre gente no alcanza jamás, el cielo en la tierra. Muerte y funeral de Pablo. Hoy es 19 de septiembre y tengo todo preparado esperando la ambulancia. Pablo está triste, hay en él una mirada lejana que no acierto a explicarme. La panda, nuestra perra Chau Chau, se niega a separarse de él. La noche anterior no quiso salir del dormitorio. Creo que era la primera vez que desobedecía con tal tenacidad una orden, y entre gracias y súplicas allí se quedó. En la mañana fue la primera que oyó llegar a la ambulancia y comenzó a gemir. Extrañada, me asomé a la puerta. Era la ambulancia que venía llegando. Ya teníamos todo preparado. Nos subimos a la ambulancia. Nos fuimos por ese mismo camino que tantas veces recorrimos alegres, riendo, haciendo planes serios o también planes descabellados. Ahora había un clima pesado. Pablo, con una tristeza inmensa reflejada en su rostro, yo haciendo esfuerzos inauditos para sacarlo de su tristeza. Le conversaba de la construcción de una biblioteca que estábamos haciendo en la isla. Esta biblioteca recibiría sus libros que venían en ese momento en viaje desde Francia. Recuerdo que discutíamos los ventanales y así, poco a poco, casi consigo distraerlo. Pero a la salida de Pelipilla había muchos carabineros. Nos hacen detenernos, le piden los documentos al chofer y también a nosotros. ¿De dónde vienen?, nos preguntan. ¿Para dónde van? Uno de ellos me dice, bájese, señora. Hay que revisar la ambulancia. Los debo haber mirado con gran sorpresa. ¿Bajarme yo? Pero no ve que Pablo está enfermo, que le tengo la mano tomada, que necesita mi fuerza. ¿Cómo puedo dejarlo solo? ¿Qué no ve su mirada triste? ¿Qué no ve cómo se siente en él los dolores de tantos crímenes, de tanta sangre que está derramándose en Chile, ese país al que tanto él ha defendido? Lo miré, ninguna de esas palabras salió de mis labios. Creo que hasta tuve valor para sonreír a Pablo y me bajé en silencio. ¿Cómo fue la inspección? Bueno, no lo supe. Cuando subí, había lágrimas en los ojos de Pablo. Pensé que no lloraba por él ni por mí. Lloraba por Chile. Su instinto profético no lo engañaba. Se acercaban días negros, muy negros. Días negros para este pueblo. Matilde Urrutia. Esta carta, pues... está publicada en cartas de amor también, de... A ver, me confundí un minutito, discúlpenme. Esta carta que acabo de leerlos, como les dije al inicio, está incluida en el libro Mi vida junto a Pablo Neruda. Este libro escrito por Matilde Urrutia. Y para terminar esta pequeña lectura, quiero también compartir del libro Cartas de Amor de Pablo Neruda, esta carta que Neruda escribió, manuscrita, fechada tan solo como domingo. No es solo instrumental, sino que devela el tipo de relación que mantenían. Acabo de leer yo esta carta de Matilde Urrutia, ¿cierto? Refiriéndose a Pablo. Ahora es Pablo quien escribe una carta de amor. Dice así, domingo. Amor mío, cuento las horas que me faltan para besar tu bocica adorada. Amor, amor, me haces más falta que el aire. Y con el mar, aquí completas lo más bello del mundo para mí. Vuela a mis brazos, amor, corazón mío. Son las 11:30, todo el mundo está en la playa. Mañana a esta hora ya estarás leyendo y volando hacia mí. Te quiero, cochina patoja. Te beso por todas partes, empezando por la planta de tus pies y terminando en el último pelo de tu pelo de leona. Te adoro y espero. Tengo buenas novedades, tuyas. Tuyo. Te espero lo más pronto que puedas. Encargos, 2 puntos. Píldoras, cápsulas que tomaba en Italia, ¿te acuerdas? Tú las tienes. Trae las copias para hacerlas. Ropa de cama y las nuestras. Sábanas, limpiapipas, toallas. Hace frío de noche. Traiga los B del capitán. Y su can capri. Así como ustedes escuchan, su can capri, tuyo, Pablo. Estas son 2 cartas realmente, digo yo, como reveladoras del tipo de amistad, de amor, de afecto, de entrega que había entre estos 2 seres, Pablo Neruda y Matilde. De hecho, que se habla de un amor fugitivo entre estos 2 seres humanos. Bien, ¿qué hora es? Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y no hemos recibido aún vuestras llamadas, sus comentarios, y es normal, lo sé. Sin embargo, sé que me están escuchando. Don Luis Villarruel, que es uno de nuestros amigos, nuestros asiduos oyentes, igualmente que don Clever Ríos desde Pinta, doña Ofir o Susanita de Flores, igualmente Rutsita, Juanito Estrella, quien no le escucho hace mucho tiempo ya, doña María, cómo no, y don José también, que hasta que yo pues partía estos días de ausencia de mi programa, estaba, entiendo que estaba aquí en Quito, porque él vive en Guayaquil. Bueno, tenemos un grupo realmente de asiduos oyentes, y me decía, don Luis, dice, bueno, no, yo siempre le escucho, no más que no siempre puedo llamar, no siempre hay la posibilidad de hacer la llamada. Yo entiendo perfectamente, no es esa una preocupación que no tenga que ver con el afecto que yo les tengo a ustedes, amigas, amigos. Lo otro, sé que están en casita, sé que me escuchan, y eso es lo que me gusta, hacer el programa para aquellos que creen en lo que hacemos, que les gusta lo que hacemos. Y aquí estamos al pie del cañón, junto con Andrés Viracocha. Así es que nosotros seguimos con el mismo cariño de siempre, haciendo Juntémonos en la Casa. Les decía yo, dentro de este capítulo de libros, el día de hoy hemos hablado mucho de libros, hemos hecho algunas lecturas. Esperamos en un momento más tener ya a alguien de el Centro Cultural Benjamín Carrión para que nos invite personalmente a esta jornada de centenarios 2014, del 23 al 25 de abril. Es un homenaje, una relectura y diálogo sobre 7 escritores latinoamericanos nacidos en 1914. Esto será en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y bueno, les voy a comentar un poquito. El miércoles 23 de abril se dará el conversatorio, es decir, ayer fue, perdón, el conversatorio sobre Pedro Jorge Vera y José Revueltas entre la literatura y la política. Participaron Hanna Dati Mora y Fernando Tinajero con Marta Rodríguez. Para el día de hoy, jueves 24 de abril, el conversatorio de Adalberto Ortiz, El conflicto de la negritud. Esto será a las 6 de la tarde y participan Álvaro Alemán, Franklin Miranda y César Eduardo Carrión. Igualmente, el día de hoy, 24 de abril, la conferencia Octavio Paz y Nicador Parra, Aquellas nuevas palabras de la tribu, a cargo del poeta y ensayista uruguayo Eduardo Milán. Por cierto, ahora que miren ustedes, tengo acá en mis manos el libro de Eduardo Milán, de este personaje uruguayo, que han tenido la gentileza de enviármelo. Hoy que llegué, después de algunos días, encontré en mi escritorio, y yo estoy feliz de tener este libro de Milán. Y va a ser precisamente este poeta y ensayista uruguayo, Eduardo Milán, quien esta noche diserte sobre Octavio Paz y Nicador Parra, Aquellas nuevas palabras de la tribu. El día viernes 25, el día de mañana, habrá el conversatorio Julio Cortázar y Adolfo Bioy Cáceres, Los juegos de la imaginación. Bioy Cáceres, ¿sí? Participan Iván Oñate y Solange Rodríguez, Pape y Paul Puma. Esto igualmente a las 18 horas y 6 de la tarde. También el día de mañana, la clausura del evento, la presentación del libro, y En la crecida de la crisis, ensayo sobre la poesía latinoamericana de Eduardo Milán, que es este trabajo literario del que les hablaba hace un momento. Así es que, pues en un minuto más tenemos ya la presencia de los voceros del Centro Cultural Benjamín Carrión para hablar de Centenarios 2014. Qué bueno, tenemos mucho, mucho, mucho que compartir con ustedes. Y solamente les cuento, así a vuelo de pájaro nada más, que Eduardo Milán es un poeta, es un ensayista, nacido en Rivera, Uruguay, en el año 52. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Él vive en México y fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Vuelta, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA. Bueno, ha escrito poesía, ensayo, algunas antologías, y esta noche será quien diserte precisamente acerca de uno de los grandes, ¿no? Octavio Paz, que igualmente estaba en centenario, Allá en la Ciudad de México, pues la celebración ha sido todo un acontecimiento. Tuve la oportunidad de leer y de mirar un video en honor a Octavio Paz en estos días, y la verdad es un lujo. Qué bueno, este día de libros, este día de hablar de poetas, este día de hablar de escritores, a veces con un poquito con la cabeza baja porque pues es una pena realmente que se vayan escritores como Gabriel García Márquez, este Gabo, como lo conocían allá en su tierra. Mañana vamos a compartir un poco más de él. Tenemos unos audios también seleccionados para el día de mañana. Así es que si usted quiere participar en nuestra conversación, simplemente nos llama al 2220-966. Faltan 10 minutos y ya las 11 de la mañana pasó como muy, muy ligeramente el tiempo. Tenemos más música, Andrés. Les invitamos, amigas, amigos, a que escuchemos este tema. Igualmente en la voz de Sandro. Este es uno de los temas que se los ha oído muy poco, pero yo les invito a que escuchen. Es una verdadera poesía. Andrés es bastante joven y a veces creemos que los jóvenes no pueden entender cosas o no sentir cosas. Ay, señora, señor que me escucha, si usted supiera que es todo lo contrario. Las nuevas generaciones nos dan tres vueltas, ¿no? Y nos dan tres vueltas en buena onda, en buen sentido. Tienen muchos talentos, mucha sensibilidad. ¿Qué tal si el día de hoy es el momento de darles un voto de confianza a nuestros jóvenes? Yo les invito a que jóvenes y más viejitos escuchemos juntos este tema. La sombra de tu amor en mí soñar parece despertar solo ansiedad. Que al partir te vas de mí, no podré olvidar ni ser feliz. La estrella que nos vio ya se apagó. Tal vez porque tu adiós me hará sentir que si te hice mucho daño, amor, fue que no te supe comprender, y yo tan solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Thank you.

Hace frío en la capital de los ecuatorianos. Estás con gotas en tu chompa, estás todo Está cayendo una pequeña llovizna. Sí, aparentemente. ¿Frío? Sí, hace... No, de los fríos terribles que nos tiene acostumbrado Quito, pero está haciendo un poco de frío. ¿Desde dónde llegas acá? ¿Desde dónde te trasladas? Yo vengo desde el Valle de los Chillos. ¿Ya? Y en todo el trayecto hay esta misma llovizna. Exactamente. Ah, entonces la cuestión es generalizada. Sí. Y parece también que, como se presenta el día, probablemente esto vaya de largo y quién sabe que en la tarde caiga un... tengamos un buen chubasco, exactamente. ¿No? Ahora que hablamos de esto del clima y todo, me haces acuerdo, Dieguito, de un personaje que tuvimos la oportunidad de conocerlo acá también en nuestro programa. Entonces, yo alguna vez, como anécdota, ¿no? Voy a contar esto. Le pedía que qué tal si hacemos también un informe del tiempo para nuestros oyentes. Y en algún momento hizo lo siguiente, fue graciosísimo. Dijo algo así como, estamos a 13 grados centígrados, ¿no? Entonces, claro, y ya se acabó, habíamos dado eso. Y le pregunto luego, oye, ¿y dónde está el registro? ¿De dónde sacaste esta información? Bueno, no sé, es lo que yo sentí, ¿no? Sí. Creo que sé a quién te refieres. Y entonces, claro, cuando se consulta realmente, ¿quién nos da el INAMI, es, no? Entonces, digo, no, pues a ver, hagamos la consulta respectiva, formalmente, oficialmente, para dar la información. Y claro, si él dijo 10 grados y habían sido como 13, entonces digo, mira, o sea, eran 13 grados. Y tan cándido él me dice, pero Bachita, no se enoje, apenas eran 3 grados de diferencia. Por eso no vamos a hablar de grados, pero sí me gustó que nos cuentes un poco qué pasa con Quito, ¿no? Se congestiona mucho las calles con la lluvia. Claro, definitivamente, bueno, la gente por precaución también empieza a conducir con un poco más de velocidad. Tino. Sí, un poco más de tino, y es lo justo. Claro. Es lo normal. Y vale la pena justamente la aclaración que la gente que esté conduciendo, que nos esté escuchando esos autos, tome las precauciones, vaya con calma, que tal vez llegar un poquito tarde a sus destinos, vale la pena, en estas ocasiones vale la pena, hay que tomarlo con precaución. Y también la gente que está en sus hogares, que piensa salir, que salga preparado con una buena chaqueta, si es que tiene un abrigo, y también con tiempo, ¿no? Claro que sí. Ahora que hablas de esto, Diego, la verdad es que hace rato ya, desde este programa hemos invitado a nuestras y nuestros amigos. Ya no puede ser un pretexto de que llego tarde por el tráfico de Quito. Pero sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos desde hace un montón de meses. Entonces, tratemos de realmente llegar a nuestros compromisos a la hora que corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Pues, si antes realmente nos demorábamos una hora, ya sabemos que hoy necesitamos de otra hora más. Así están las cosas. Entonces, no nos quejemos. Nomás hagamos las cosas con tiempo para poder cumplir con nuestros deberes, con nuestros compromisos a tiempo, ¿no? Decía Diego, sí, hay que tener cuidado para manejar. ¿Cómo no? Más si está llovido. Y no solo como ser expertos en el volante y ser cuidadosos, sino también cambiemos nuestra conducta a quienes conducen y les encantan ir por la vida agrediendo a todos con sus insultos, que el uno le lance el carro al otro, hijo de tal, hijo de cual, no importa si es hombre, si es mujer, si hay niños atrás, no importa, ¿no? Entonces, como es una competencia de quién es el dueño de la calle. Por favor, respetémonos, hagamos realmente de esta cultura ciudadana un bien público también, pues. Así es. ¿No? Respetémonos. Tanto lo que se habla de la convivencia vial, ¿no? La convivencia vial, el compartir los espacios entre los transeúntes y las personas que están atrás de un volante. Tanto respeto se merece la persona que está en su auto como la persona que también está cruzando una calle, está esperando un semáforo. Hay que respetarnos mutuamente. Quiero agradecer a Diego, nuestro compañero, por este reporte del clima en esta mañana y también del tránsito. Agradecer sus sugerencias. Y yo creo que de aquí en adelante él puede ser un buen reportero para para esta hora de la mañana. Seguro, encantado, con qué gusto. Qué bueno que así sea. Amigas, amigos, 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos todavía en espera de nuestros amigos del Centro Cultural Benjamín Carrión para hablar de estos centenarios 2014. Vamos nosotros a, dentro del disco de Sandro, el disco de Sandro, tenemos algunos temas que realmente no son los clásicos que interpretaba él, pero este es un disco de colección. ¿Y se imaginan ustedes cantando a Sandro toda una vida? Pues ahí está. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Ay, toda una vida no estaría contigo. No me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Ay, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De la mañana con 9 minutos, amigas, amigos. Quiero agradecer al Jardín Botánico de Quito este libro sobre plantas nativas de la olla de Quito, de Tatiana Jaramillo, que es una de nuestras interlocutoras y una de nuestras participantes en nuestro programa. Entonces, tenemos acá algunos contenidos. Y miren ustedes la descripción de 7 especies declaradas, plantas emblemáticas de Quito, plantas descritas en el siglo XVIII, plantas descritas en el siglo XIX, plantas de fines del siglo XIX, instituciones participantes en esta investigación, y dentro de estas plantas emblemáticas, el resumen de la declaratoria de las especies emblemáticas de la flora patrimonial de Quito. Bueno, es un libro de 122 páginas. Mil gracias, Full Color, realmente unas flores hermosas con sus respectivas descripciones. Mil gracias, repetimos, a Tatiana Jaramillo, y agradecemos por este libro que nos deja acá en nuestro programa. En la crecida crisis de ensayos sobre poesía latinoamericana de Eduardo Milán. Amigas, amigos, decíamos desde el inicio, este jueves, pues ha sido un jueves de libros, un jueves de escritores, un jueves de poesía también, cómo no, de música. Y quiero comentarles que de la serie de estudios literarios y culturales, el Centro Cultural Benjamín Carrión presenta este día viernes 25 de abril a las 19:15, 7:15 en la noche, la obra En la crecida de la crisis, ensayos sobre poesía latinoamericana, y el volumen número 7. Es la autoría del poeta y ensayista uruguayo Eduardo Milán. Miren ustedes, Eduardo Milán, a través de la obra, examina el presente y el proceso histórico de la poesía del continente del siglo XX hasta nuestros días. Desde los avatares del principio de siglo hasta la emergencia contemporánea de nuevos discursos y posibilidades expresivas para la poesía de América Latina. Es un acercamiento crítico que constituye un importante registro de la reflexión y puesta en escena de los momentos más significativos de la poesía latinoamericana. Los poetas que Milán considera cardinales son aquellos conscientes del contexto desde el cual escriben, es decir, aquellos cuyo lenguaje establece un diálogo con la realidad en sus dimensiones sociales e históricas, entre ellos Haroldo de Campos, Nicanor Parra, José Gorostiza, Octavio Paz, Coral Bracho, José Emilio Pacheco y Gerardo Denis. Entonces, amigas y amigos, queremos agradecer al Centro Cultural Benjamín Carrión por esta información que nos envían, y como no, nosotros damos a conocer a nuestro público permanentemente la actividad que el centro está realizando, por un lado, pero además también damos a conocer estos nuevos libros, estos nuevos productos culturales que realmente son para todas y todos ustedes. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros, amigas y amigos, el señor César Chávez. Él viene desde el Centro Cultural Benjamín Carrión. Pues, César, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Y es un placer realmente saber estas buenas noticias. Centenarios 2014 es pues toda una programación del 23 al 25 de abril, sabemos, donde habrán un homenaje, relectura y diálogos sobre 7 escritores latinoamericanos nacidos en 1914. Sí, es así, sí, justamente, ¿verdad? Sí, justamente. Coméntenos más. Sí, justamente se intentó hacer este es el primer año que se hace un ciclo de conferencias y de charlas sobre los centenarios, es decir, sobre personajes, escritores latinoamericanos y ecuatorianos que nacieron en 1914. se intentó hacer una visión general de América Latina, con los, por lo menos con los más principales, porque había también otros que de repente no son muy conocidos o que realmente no tuvieron la trascendencia de los que tuvieron hoy, de los que tienen hoy. Es decir, estos 7 escritores, 2 ecuatorianos, 5 escritores latinoamericanos, 2 mexicanos, 2 argentinos y un chileno, y conforman este ciclo de conferencias que empezó ayer justamente. Ayer empezó la parte sobre el conversatorio de Pedro Jorge Vera y José Revueltas entre la literatura y la política, sobre la vida y obra de Pedro Jorge Vera, por supuesto ecuatoriano, prolífico escritor y político prominente de nuestro siglo, y José Revueltas, un comunista de toda la vida, con una vida muy muy torturada, muy complicada, hay un conflicto permanente entre el Partido Comunista y su propia obra, que digamos es una en México se constituye como uno de los novelistas más importantes en verdad del siglo XX, no solo por la obra sino también por todo ese conflicto político, y así un poco con las otras conferencias, ¿no? Intentó darles un carácter temático para unir a estos personajes creo que fundamentales dentro de la literatura ecuatoriana. ¿Cómo no? Bueno, es realmente es toda una programación hasta el día viernes, hasta el día de mañana, ¿no? Sí. Coméntenos usted quién va a estar. ¿Quiénes? Porque son muchas personalidades las que estarán en estas conferencias. ¿Y cuáles serán los personajes que abordan? ¿No? Bueno, yo un poco ya comenté lo de ayer. Hoy va a las 6 de la tarde, se va a hacer un conversatorio sobre Adalberto Ortiz, el conflicto de la negritud. Le hemos dado el nombre de las charlas. Es evidentemente Adalberto Ortiz, uno de los principales escritores ecuatorianos y uno de los pocos escritores afroecuatorianos, es decir, la acción de Tupiñán Vaz y tal vez actualmente no tan apreciado, es de los tres apenas que han logrado constituirse como voces importantes. Y en Adalberto Ortiz hay un conflicto, siempre tuvo un conflicto con su propia negritud, es decir, él era mulato y tenía, y uno cuando lee un poema del año 40, me parece, 43, y habla un poco, dice, no, hijo de padre, hijo de blanco, hijo de padre blanco, hijo de madre negra, yo no soy nada, un poco todo ese conflicto con la negritud muy muy fuerte, y que en sus libros un poco se deja ver. Sobre ese tema van a hablar Álvaro Alemán, que es profesor de la San Francisco, Franklin Miranda, que es profesor de la UDLA y además un experto en toda la narrativa afroecuatoriana, y César Dado Carrión, que es también estudioso sobre la obra de, especialmente poética, de Alberto Ortiz, y que es profesor de la Universidad Católica. Y después, enseguida, después de un descanso, un break rápido, a las 7:15 va a haber una conferencia magistral sobre Octavio Paz y Nicanor Parra, aquellas nuevas palabras de la tribu, le hemos denominado, que va a dar el poeta y ensayista uruguayo que vive en México, Eduardo Milán, justamente que vamos a presentar el libro mañana, que también hablaremos un poco de eso, es una de las voces más importantes de la crítica y de la poesía ecuatoriana y de la poesía latinoamericana. Entonces, justamente se pudo venir y traerlo desde México para que dicte estas charlas con Octavio Paz y Nicanor Parra. Octavio Paz, con él trabajó con Octavio Paz en la revista Vuelta. Paz lo llevó a trabajar en revista Vuelta y después en Letras Libres, entonces él conoce muy de cerca la obra de Paz y de Nicanor Parra, como también ya un poco leíste en el principio de cuando estaba leyendo un poco el libro, es decir, y lo pone a Parra como una voz fundamental dentro de la poesía latinoamericana por la ruptura, ¿no? Por esa forma de ruptura, de buscar una nueva palabra, de buscar una nueva tradición sobre la poesía. César comentaba que precisamente en estos últimos días tuve la oportunidad de mirar, de observar un video que desde el Centro Cultural Mexicano lo realizan en homenaje a Octavio Paz, que es una maravilla, ¿no? Y realmente pues se hace un homenaje a su obra y además una reflexión, ¿no? Sobre su forma de escribir, sobre su... Además que... Claro, como sabemos, en su escritura está reflejado también su esencia como humano, ¿no? Sí, Paz es una de las figuras fundamentales, no solo de México, sino del continente. Es decir, seguramente poco a poco ya se va asentando eso. Es decir, estará entre los 4 poetas grandes de Latinoamérica, junto con Neruda, con Vallejo, estará junto ahí. Es decir, ya es una de las voces grandes. Y además, como tú decías, decir alguien que también se ve en su esencia, porque es alguien que siempre reflexionó y pensó sobre su misma esencia como mexicano y como latinoamericano. Es decir, un libro como El laberinto de la soledad es una de las bases del pensamiento latinoamericano, es decir, cómo nos vemos, de dónde venimos, un poco justo hablaba del mestizaje, ¿no? La necesidad si bien, del reconocimiento. Exacto, el reconocimiento de ver quiénes ¿no? somos y cómo, cómo no? somos. Entonces, claro que sí. sin los exabruptos a veces patéticos y de uno u otro lado, ¿no? Más bien alguien que me medía muy bien las palabras, muy bien medía las ideas, y es un libro fundamental, creo que para la reflexión en sí general, cultural latinoamericana. Claro que sí. Luego, pues el día viernes 25, siguiendo con esta agenda, hay el conversatorio de Julio Cortázar y de Adolfo Bioy Casares. Sí. Hay, un poco los dos van por la línea de la de lo fantástico, no siempre, bueno, Cortázar evidentemente más allá de la de Rayuela, que es su novela más célebre y múltiple leída, era un gran escritor de cuentos fantásticos, es decir, ese a él es lo que a él más le fascinaba, es decir, cuando uno ve las entrevistas a Julio Cortázar siempre habla de lo lúdico como manera de expresión, y Bioy Casares era otro de los grandes cuentistas fantásticos que junto con Cortázar hizo un tándem genial, ¿no? Con Cortázar y digo con Bioy Casares con Borges hicieron las antologías de poesía fantástica, los tres tomos, y trabajaron muy mucho sobre ese tema. Entonces, un poco sobre ese lado van a hablar Iván Oñate, que es profesor de la Central y gran poeta, Solán Rodríguez, que es una cuentista joven de Guayaquil y que es experta un poco en la toda la literatura fantástica, y Paul Pumo, un buen poeta ecuatoriano joven que conoce mucho la obra de Bioy Casares. Y en la tarde, después de esta conferencia se presentará el libro de Eduardo Milán que estábamos un poco antes comentando, que se llama En la crecida de la crisis, ensayo sobre poesía latinoamericana, en la que es edición nuestra, edición que nosotros en el séptimo número ya de una colección que vamos llevando ya por varios años, es el último libro, y va a estar a cargo un poco la conversación con María Auxiliadora Valladares, Mauricio Valladares, que es profesora de la Andina y que viene haciendo un doctorado en Estados Unidos. Queremos agradecer a César Chávez, pues vocero de el Centro Cultural Benjamín Carrión, y sí quiero agradecer, tengo en mis manos este libro de Eduardo Milán, En la crecida de la crisis, ensayo sobre poesía latinoamericano, del cual estaremos comentando realmente el día de mañana, como habíamos ofrecido. Gracias. Igualmente, pues vamos a escuchar estos tres audios el día de mañana para tres audios que tienen que ver, en cambio, con cómo veía Gabriel García Márquez su obra. Ah, interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo veía Gabriel García Márquez su obra? Porque resulta que si bien es cierto, 100 años de soledad, pues le da a él su premio Nobel. Sí, pero él comenzó un poco a distanciarse, ¿no?, de esa obra finalmente. Pero después, a la final hay un distanciamiento y él reconoce en algún momento, dice inclusive, si bien 100 años de soledad me dio el Nobel, pero la obra que yo personalmente creo que es la seria, la monumental, la querida, dice él inclusive, es El amor en los tiempos del cólera. Que a mí también extrañamente es la que más me gusta, en verdad, de lo que sí, ¿cierto? Sí, sí, es una obra... Es más próxima, ¿no? Sí, lo que pasa, digamos, también un poco había esa tendencia, digamos, cuando también hay uno que medir la época en que escribió Cien años de soledad, es decir, esas novelas totales que se intentó hacer en Latinoamérica, ¿no? Fuentes con Terra Nostra, Vargas Llosa con La Comisión de Catedral, García Márquez con Cien años de soledad, novelas y totales, grandiosas. Y a veces también un poco son a veces esas sombras que después les van pesando a los mismos escritores. Eso no pasa solo con Chamar, que se ha pasado con muchos escritores, aún ecuatorianos. Y creo que con algo, y también alguna vez le escuché lo que tuve de mencionar, lo de García Márquez, que él también un poco ya se distanciaba, diciendo, ya dice, bueno, sí, ya no me pregunten más de eso, ya no me hablo más de eso, como decíamos otra cosa. Y en verdad, si uno me diría, digamos, por lo menos en gustos literarios, yo también diría que El amor en tiempos del cólera es una novela más, muy, mucho más hermosa. A mí me apasiona mucho más que Cien años de soledad, que también la disfruté mucho, en verdad. Sí, me pasa igual, César. Y también hay una... pues en algún momento, en esta conversación, dice Gabriel García Márquez... parece que después de escribir Cien años de soledad, no había otro tema de qué conversar, sino de Cien años de soledad. Y el público me orilló, claro, me encapsuló, y llegó un momento, dice él, en que yo no sabía por dónde irme, qué escribir, porque quería, era como que si quisieran que escribiría Cien años de soledad segunda parte. Claro, sí, a veces, no, es una, a veces las exigencias del público sí pasan así, es decir, y el problema es que por lo menos García Márquez, digamos de otra manera, lo superó eso. Porque después de esa escribe Toño del Patriarca, que es una novela mucho más compleja, ¿no?, mucho más difícil, muy de una lectura más bien dificultosa, en verdad, pero es increíblemente barroca y además increíblemente bella en el sentido del lenguaje, Claro, finalmente no es una obra reconocida, pero es una obra, gran obra. Entonces, pero por no ser, digamos, el problema es que a veces los autores se dejan llevar por el mercado y un poco comienzan a repetir las mismas obras, y ahí es un poco la falta de creatividad y un poco también la falta de sentido de creador, que sí lo tenía García Márquez muy claro. Hablar de libros es hablar de vida, digo yo. Sí, es más infinito, en verdad. Y podríamos quedarnos muchas horas y sería realmente pues muy placentero hacerlo, César. Mil gracias. Gracias también, mil a ti, por la invitación. Gracias por su presencia acá en el programa. Y pues este es un espacio abierto y ustedes lo saben. Ya, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias por ayudarnos a difundir todos los eventos que hacemos en el Centro Cultural. Y todos invitados, por supuesto, hoy noche y mañana también en la noche. Que se entregará el libro, por si acaso, el del libro de Milán. Mañana los que asistan a la conferencia se les entregará el libro de Milán. Amigas, amigos, miren ustedes, se nos acabó el tiempo, se nos quedaron algunas cosas sobre pues la mesa de trabajo. Simplemente decir gracias a todas y todos ustedes. Pero mañana tenemos un nuevo encuentro. Recuerden, mañana vamos a hablar y recordarles que hay un nuevo libro que está al alcance de todos. Eduardo Milán, En la crecida de la crisis, ensayos sobre poesía latinoamericana, ya lo dijo César Chávez. Pues este libro se lo va a obsequiar también a las personas que asistan al Centro Cultural Benjamín Carrión. Este es un esfuerzo grande, Centenarios 2014, un esfuerzo de coordinación, un esfuerzo realmente de investigación, un esfuerzo económico. Realmente muchas veces no nos damos cuenta todo lo que hay atrás de una producción de este tipo, de un encuentro de este tipo. Nuestra invitación, amigas, amigos, vamos al Centro Cultural Benjamín Carrión, seamos parte de estas actividades. Mientras más nos eduquemos, más nos acerquemos a este espacio de vida, créanme, vamos a sentirnos diferentes, vamos a sentirnos enriquecidos, vamos a sentirnos además con la posibilidad de un nuevo entendimiento. A ustedes, señoras, señores, mil gracias su sintonía de cada mañana. Les recuerdo, también tenemos García Márquez para mañana. Y nuestra música, nuestra agenda, como no, nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas y nuestro afecto de siempre. Andrés, mil gracias. Nos despedimos con este tema de Facundo Cabral. Me gusta la gente simple. Cantos con sabor a vida. Con eso vamos a despedir la mañana de hoy nuestra radio revista Juntémonos en la Casa. Y son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 27 minutos. ¿Podemos ya escucharlo? Sí, vamos a en un segundo más y vamos a escuchar este tema de también otro de los grandes, ¿no? Facundo Cabral, César. Y además uno de los grandes lectores también. Cuando uno escucha todas esas, digamos, esas canciones más bien casi recitadas, un poco siempre mencionaba Cortázar, Borges. Así es. Era un gran lector. Una vez las entrevistas que les hacen tenía una referencia literaria sobre el latinoamericano y especialmente la literatura inglesa y norteamericana, que le encantaba mucho. Whitman, ayer, que era su padre, ¿no? Ayer escuchaba precisamente dentro de los grandes pintores, como de los grandes músicos, ¿no? Habían escondidito, digamos, por ahí un gran escritor también. Sí, yo creo que hay algunas que se puede uno escuchar las grabaciones en YouTube, así que son así como ya fuera de canción, no, más bien es como una especie de reflexiones, y evidentemente tenía una vena, creo que literaria, muy muy metida en sí, muy metida dentro de él. Pues usted es un bibliófilo. ¿Y también es escritor? Sí, tengo publicado un libro, hace un año salió, justamente aquí me entrevistaron algunas dos veces, en verdad, también. Sí. Y los libros desde mi vida, toda la vida. Trabajo en la biblioteca, justamente, del Centro Cultural. ¡Qué maravilla! ¿No? Es decir, está en su salsa. Sí, sí, sí. Nada más una biblioteca que es básicamente literaria, ¿no? Sí, claro, que es una biblioteca, claro, que básicamente sí, literaria, de pensamiento y de arte. ¡Qué bien! Vamos entonces nosotros a comprometer en unos días más a César para hablar de su libro. ¿Qué le parece? Sí, está muy bien, muy bien. Ahora que si pues puedo, estamos aquí si en esta llegar para que revise y le... Con muchísimo gusto. Okay, gracias, mil gracias. Gracias también. Nos despedimos, señoras y señores, 11 de la mañana con 30 minutos. Y este tema en la voz de Facundo Cabral y de su autoría. Me gusta la gente simple.